I Love de Steve Winwood en las mañanas de la X. ¿Quieres participar por tu año de cerveza gratis y cuidar el planeta? Es posible. Por el mes del medio ambiente, Bavaria trae la primera retornatón de botellas vividas. Una iniciativa para retornar tus botellas de vidrio a través de tu aplicación Tara. Súmate al movimiento, aplican términos y condiciones, conócelos en bavaria.co. La X con noticias de última hora, breaking news. Breaking news. Porque nos oyen. Ay. Y nos creen. Porque decimos la también, nos aseguramos de decir cosas sabias y verdades. Acaban de vender el catálogo de Queen. ¿Ah, sí, ya? Sí, lo hicieron, al fin. Plática importante. 1,270 millones de dólares. El más caro, ¿cierto? Sí, sí, sí. Se había dicho eso. ¿De quién era? ¿Michael? No. Es la adquisición de catálogo más grande en la historia. Nosotros no tenemos catálogo, ¿no? Más del doble de lo que pagó Sony Music por Bruce Springsteen en 2021. Pagaron 550 millones de dólares. ¿Quién lo compró? No se sabe. ¡Uy! ¡Qué cantidad de plata! Más que los 600 millones de dólares que se pagó por el 50% de participación en el catálogo de Michael Jackson este año. Ok, ya sí. Ahí está, 1.270 millones de dólares. Brian May se estará bañando en dinero. ¡Qué rico! El hombre tiene platica. Sí, claro. Ya se puede dedicar a la ciencia. Que se dedique a la ciencia. Exacto, ya. Con toda esa plata. Me alegra por él. Ahí está, era... ¿verdad? Eso era todo. Oficio. Nada más. ¡You hang up! Ella me cae bien, es terrible y es mala leche y es jodona y es horrible, es de las peores, es uno de los peores seres artísticos. Ay. Que ha dado el mundo del entretenimiento estadounidense. Pero hace buena música. Y está bien. Es claro. Fantástica. Lo que me parece chévere de este tipo de cosas, que es lo totalmente opuesto a lo de Justin Timberlake y que lo le decía ayer mi viejito cacreco de cabecera, mi viejito cacreco, Bob Levesett, se escribió: no pasa nada. A nadie le importa. Y a nadie le importa lo de Justin Timberlake. Nadie. La noticia más importante que salió del arresto de Justin Timberlake es que el policía que lo arrestó no tenía ni idea quién era. Lo cual define un poco el espíritu de la época. La gente en los medios de comunicación masivos cree que esos artistas son importantes y no lo son. Mientras que los artistas de verdad, los creadores de contenido como Mr. Beast, son los que se están llevando toda la atención del público joven. Claro, ahí está. Pero si se habla del público joven, porque igual, haciendo un análisis, yo te decía, para nosotros es importante porque hace parte de nuestro medio, de nuestro trabajo, de nuestras noticias. Nuestros oyentes son conectados con la música, entonces hay una relación estrecha con ese tipo de artistas. Ve, y hablando de eso te iba a decir. ¿Cómo te parece que estuve viendo los números de la radio? Según las Naciones Unidas. ¿De consumo? Grande. Ay, muy bien. Yo siempre sufro cuando él hace esas entradas porque creo que va a decir que ya nadie oye radio. No, ese es solo mi joven disruptivo y amargado, creyendo que todavía no tenemos impacto que tú tienes, pero sí. Además, dejen de decirlo porque arriba después en reuniones dicen que soy yo. Ah, sí. Yo jamás he dicho eso. ¿De qué dijeron? Que ya nadie oye radio. Que yo decía que ya nadie oye radio. Usted ha dicho eso varias veces. Claro que no jefe, lo jefe, yo no he dicho eso, jefe. Oiga, póngame cuidado, Andrés. Señor. 5,000 millones de personas en el mundo oyen la radio a diario. No, y muy bien. ¿5,000 millones? Sí. 5,000 millones de personas. Y en este país también, te digo, somos radiales. Somos radiales. Saludos a don Carlos Arturo Gallego. Ay, algún día lo voy a conocer, señor Gallego. Bastante radial, ok. Bueno, bien. Vea, le iba a decir. Muy importante. Mientras tanto, te doy información importante porque encuentra en Parque La Colina más de 270 tiendas, restaurantes con música en vivo en social y el mejor talento de la región en local. Visítanos, realmente vale la pena, señor. Bueno, hay un libro que te va a encantar. Consíguelo, cómpralo. Todos los días me pasa esto, por favor. La radio puesta de Javier Montes. Chévere. Está bien, ya mismo lo compro. Tengo que. Breve, súper breve. ¿Pero qué habla? ¿Radio Hoy? ¿Historia? Ah, ¿análisis? ¿La radio? La radio puesta. Puesta. De Javier Montes. Ah. Bueno. Ay. Es un libro cortico. Y es un libro de esos de anagrama que tanto nos gustan. Qué bella. Sí, ya, bueno, será buscarlo. Acá ya lo encontré. ¿Por dónde llegaste a él? Me lo mandó Tito López. ¿Tito? Es que veo que no está acá mandó en Colombia. Oscar Jaime Tito. No, ese libro está. Y es jodido conseguir, ¿no? Sí, ya vi. Busca libre, bebé. Sí, vamos. Y la vez pasada lo hablábamos en Colombia. También sigue siendo. ¿La radio? Alto. Totalmente. El porcentaje de personas que escuchan radio. Siempre creeré. ¿Tú crees toda romántica con la radio? Soy muy romántica con la radio. Le creo a la radio, a la compañía, la importancia que tiene. ¿Tú crees tan romántica con la radio que no estás permeada por los vicios del comercio? Infectada. Que, infecta. Que la mantiene. Vas a disfrutar mucho ese libro porque este tipo es un romántico de la radio. También, es decir, es un enamorado de la radio. Voy a compartir todas sus frases así. Hay un vas a compartir todo ese libro, te lo juro. Es una cosa muy impresionante porque en serio es un verdadero romántico. Hay una parte donde el hombre se sienta a conversar con un personaje que le dice, ¿radio? ¿Usted todavía oye radio? Y él le dice, sí, yo oigo radio todos los días por la mañana. Y el tipo le dice, ¿pero para qué? Si existen los podcasts. Y el tipo no le sabe contestar al principio, ¿por qué? Porque oye radio. Pero es curioso porque la mayoría de la gente que le dice a uno que no oye radio siente que es mejor persona porque no oye radio, ¿no? Sí, como superioridad intelectual. Sí, una superioridad moral e intelectual. Sí, no, es que yo no oigo radio porque soy mejor que tú. Y es como, no. Se le cambia el acentico. Ay, ¿usted todavía oye radio? Es sí. Como, cállese. Sí. Ay, sí. Sí, sí. Y entonces, y el tipo desarrolla la radio. Entonces, el que se queda pensando, bonito. ¿Por qué sigo oyendo radio? Porque el hombre entonces le dice, el otro tipo le dice, mire, este podcast es bueno para tal cosa, este podcast es bueno para tal otra, y el hombre hace el ejercicio y oye los podcasts que le recomienda y toda la cosa, y a la semana, a las 5 de la mañana, levanta y prende el radio. Obvio, y entiendo. Es explicar por qué oye radio. ¿Explica qué radio escucha, qué tipo de radio? No, escucha radio en FM. La musical, de todo. No, es que pasa por la musical, pasa por la radio. Es que mira qué hablada. Pasa mucho que se asocian esos dos consumos, el de la radio y el podcast, y puede ser que no. Es que no estén ahí en ese mismo lugar. No, yo no puedo con los podcasts. No, nunca logré engancharme ahí, y tú eres testigo porque yo te he dicho, no logro. Cambia la radio. Sí, yo soy asiduo oyente de podcast. Me gusta lo de Javier Montes sobre la radio porque dice una cosa que yo he dicho mil veces acá y que ustedes no me prestan atención. Claro, y es que el 95% de la gente no escucha radio, la oye. Sí, la es tiene compañía. Ahí, la tiene ahí de fondo. Es soporte, es como una... Y lo explica las como escaleras, yo. Yo lo he intentado explicar mil veces acá, nadie me entiende, pero el tipo lo explica bastante bien. El tipo dice, la radio es un ruidito de fondo. La radio no es... Lo arrulla uno, sí, lo la acompaña. Radio no es... Es decir, la gente que se levanta a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana para estar listos para hacer un programa a las 6 de la mañana, hace parte de una... Ellos se preparan, alistan, organizan, y la gente los prefiere y los escoge. No por lo preparados que están, aunque eso es importantísimo en realidad, sino por el sonsonete que representan para la gente. La compañía. Habla de compañía y habla de otro montón de cosas por ahí. La radio puesta de Javier Montes. Cortico, chiquitico. Sí, señor. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. Y hoy tenemos noticias en la X Más Música 103.9 FM. Hoy anunciamos nuestro concierto de celebración de los 30 años. Hoy vamos a contarles a las 10 de la mañana ¿Quién será el cumpleañero, la cumpleañera o los cumpleañeros que nos van a acompañar, que van a soplar las velitas de los 30 años de la X? Más música. En Carulla, lista todo para el partido. 15% en whisky Something Special por 750 mililitros. 150 mililitros a 55.900 pesos y 20% en All Part de 750 mililitros. Compra en tu almacén favorito o en tu aplicación Carulla hasta el 23 de junio. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Tengo la lista de los podcasters más importantes del mundo. Se hicieron unos premios, ¿no? No estoy en ella. Pero hay que seguir. Hay que continuar. Yo continuaré haciendo mi trabajo como podcaster. Ayer alguien oficialmente renunció a su podcast. Ah, sí vi. ¿Sí viste? Jules. ¿Por qué? Que ya no le da. ¿No le da tiempo? O sea, quisiera, sí. Que, porque eso requiere tiempo. Mucho. Y ya se despidió, dio las gracias. Ese podcast que comenzó acá, claro. Que bauticé yo. ¿Ah, Wiki, sí? Julio. Wiki Julio. Yo le puse el nombre a Wiki Julio porque eso originalmente era una sección del último disc jockey. Ay, okay. Nació ahí. Bueno. Que era el programa que yo hacía a las 5 de la tarde aquí en esta emisora que está cumpliendo 30 años y que además hoy anuncia su concierto de celebración. Bendito sea. ¿Me va a emocionar mucho? Hoy finalmente podemos decir la X presenta. Ay, mira, tanto que molestamos. Así que no. No, es que llevábamos como 7 años soñando con este momento. Esos 7 años fueron una campaña de expectativa. Exacto. Que estaba todo muy programado. Todo estaba organizado, meticulosamente planeado. Cada año decíamos cuánto nos quedan, 6, ah, perfecto. Ya casi. Y ya, todo lo que está pasando está planeado. Ha llegado el momento. Vamos a celebrar con la nación de más música. Ay, amigos. Vamos. Va a estar. Quiero saber si están ahí pendientes. Potente. Están escuchando y pueden escribirnos en Twitter. Estoy escuchando. Yo, pendiente. Eso. Sí, ¿qué tan pendientes están del anuncio del concierto de 30 años? Es una preguntita ahí rápida en. Si los emociona o no. Quiero saber. Vamos, por eso. Me parece fantástico. Los podcasters más influyentes. Llegó uno. Del mundo. Sí, no. ¿No? Sí. No, él no hace. Ah, sí hace. Él hace, él hace. Claro. Él hace popcorn. Y está haciendo uno de comida. Sí, ¿De comida? De alimentación sana. Ah, pero eso no es de él. Uribe DJ esta mañana es de la X. Hoy popcorn. Perdón. ¿Quieres comer popcorn? No. Es que Uribe DJ tenía un programa en televisión que se llama Popcorn. Sí. Y ahorita ha migrado a su canal de YouTube, por favor, digital. Síganlo. ¿Sí? Uribe DJ, ¿cierto? Sí, correcto, gracias. Sí, Uribe DJ en YouTube. Tiene las figuras más importantes del cine y a veces de la música. Dua Lipa estuvo en Pop Corner. Steven Spielberg. Steven Spielberg estuvo en Pop Corner. Jamie Lee Curtis. Sí. No, o sea, no somos dignos. Ha habido cositas muy, muy chéveres para que. Conversaciones interesantes. No se rinda. Que quisiera que fueran más larguitas, ¿no? A veces uno quisiera que fueran más larguitas, pero no importa, uno agradece los pocos minutos con ciertos personajes. No se rinda, no se rinda. ¿No me rindo? ¿Usted cree que...? Siga. Hay que seguir. Hay que seguir. Adelante, vamos. Princess of the Universe, here we are. Estos son los podcasters más influyentes del mundo. ¿Qué según, tú tienes? Va. Según la revista New York. A ver. Vamos. Número uno. Mr. Beast. No, ¿podcast? No, Mr. Beast. Joe Rogan. Joe Rogan, debe ser, sí. Eso es correcto. Muy bien. Es Mr. Beast. 15 años haciendo el podcast Joe Rogan. 15 años. Sí. Lo llevo yo también. Pero el largo. ¿Tú llevas 15 años haciendo podcast? ¿Cuál fue el primero? ¿O de qué fue? ¿Recuerdas? Mi primer podcast fue con Andrew Luke Goldham. Ah, normal, súper básico. Lo recuerdo. Todo tranquilo. ¿Te acuerdas? Sí, recuerdo que el man, cuando el man vivía aquí al lado. Sí, claro. Vivía aquí al lado y que el man vino acá. Vino hasta acá. Atendió Pinky. Uy, sí. Claro. Estábamos arrancando apenas esta vuelta. Estamos arrancando. Eran almas. El primero fue Andrew Lou Goldham, el okay. Segundo fue el que se inventó a Venom. El dibujante que se inventó a Venom, que se llamaba... Venom. Se inventó también la cosa del pantano, de Swamp Thing. Sí, pero no me acuerdo. Ese personaje, búsquenlo. Muy importante. Una figura bien, bien grande. Venom Creator, búscalo. Venom Inventor. Podcasters importantes e influyentes según la revista New York. David Mish... No, Randy... No. Mike, Todd. Tom Hardy. Tom Topper. Hardy se inventó a Venom. Qué rico es Hardy. El podcast. Calma. Calma. Sí, hoy estoy, te digo. Diana, hoy está. Sí. Diana. Mucho caliente. On falla. Diana. Falla. No, lo hablamos después. Al aire no. Me va a vender al aire, lo vi en segundos. Me quedé mirándolo. Oh, no, claro, es que todos nos dimos cuenta, por eso no. Me quedé mirándolo. Siga. Como, ¿en serio lo vas a hacer? Cuando salgamos del aire, por número favor. Número 2. ¿Sí? Son mañanas en la X103.9 FM. Ahora, ¿ustedes quisieran saberlo? No, mejor no. No, dejémoslo así. Lex Friedman. ¿Qué hace él? Podcaster de la ultraderecha con toda. Es que eso tiene... Es el segundo más influyente del mundo. El hombre entrevista a Netanyahu. Ah, bueno. El hombre entrevista a Jared Kushner. Es el tipo que entrevista a Trump y... Entrevista a Tucker Carlson. Ah, ok. Su momento más importante fue el podcast que hizo con Ye. Con Kanye West en 2022. Ok. También ha entrevistado por ahí a... ¿cómo se llama? A Mark Zuckerberg. Ok. Sí, bien importante. Sí, ese personaje poderoso. Okay, el tercer podcaster más importante del mundo es Theo Von. ¿El comediante? Sí, señor. Oh. Se va camino para Joe Rogan sin la desinformación. Ah, ya sé. Tú habías hablado de él, ya me acuerdo. Sí. Es muy chévere. Theo Von. Muy chévere. Sí. Es muy chistoso el tipo. Podcasts. Los podcasters importantes del mundo. Call Her Daddy. Alex Cooper. Tremendo. Te iba a preguntar por la eso. Mona. Uh-huh. Es muy chévere. Por una chica, sí, quería saber si había mujeres ahí. Yo lo veo. ¿Ah, esa sí? Originalmente tenía ese programa con una compañera, con una podcaster compañera, y se agarraron. Y se quedó ella con el nombre. Bueno, salió ganando. Y All Her Daddy. Mantener, ¿no? Ese podcast es como medio de chisme, ¿cierto? Es como medio... Más o menos. Sí, porque creo que ella se hizo muy famosa al ponerse a armar el cuento de que Megan Fox estaba llena de cirugías. Ay, fue ahí. Ese ha sido uno de sus más escuchados. Sí. Pero tiene importantes invitados. Seguro. Igual Megan Fox estuvo en el podcast de ella. Aclarando todos esos rumores. El momento más importante reciente en la historia de Call Her Daddy fue la entrevista de Zayn Malik de One Direction, la primera entrevista que había dado el ex One Direction. ¿Él nunca daba entrevistas o qué? Sí, on fire. Qué rico, bueno. Zayn. Cuidado con Diana. Los podcasters más importantes del mundo. Calma. Está bien. Cancelled with Tana Mongeau. No, ahí sin idea. Yo tampoco. ¿Mongeau? No, sí, Mongeau o Mongo. I don't know. Mongeau. ¿Y sobre qué será? Mongeau. ¿Dice algo? Mongeau. Manjar. Celebridades. Mongeau. Entrevistas con celebridades. La mayoría, ¿no? La mayoría de podcasts importantes tienen invitados. Es difícil encontrar un podcast que sea solamente de monólogo, por llamarlo así, okay. ¿Cierto? Uh-huh. En muchos casos. Sí, aunque yo oigo mucho podcast de monólogo. Pues digamos que uno de los podcasts que abrió ese camino del podcasting y lo puso sobre el mapa fue un podcast que tenía que ver con crimen, ¿se acuerda cómo se llamaba? Serial, que eran historias contadas, no tenía invitados ni nada, sino que simplemente eran narraciones muy bien ambientadas, además un podcast muy bonito, cruel, duro. Pero eso muy bien realizado. Una categoría de... Seguro. Podcast de crimen. Exactamente. WTF con Mark Maron. Está también. Bueno. Está bien. El famoso comediante que entrevista a otros comediantes y que se hizo muy famoso y puso, al igual que Serial, puso en el mapa el podcast por haber entrevistado a Barack Obama. Sí. Fue la primera vez que un presidente estadounidense habló con alguien en un podcast. Creo que ese fue el primer podcast norteamericano al que yo llegué. El de WTF, de Mark Maron. Así es. Fue el primer podcast que yo escuché. Yo también. Mm. Ese fue el primer podcast que yo escuché y la primera entrevista que oí fue con... ¿Cómo se llama? Con Maynard James Keenan. Apagamos de Tool. Buena entrevista. Sí, le fue bien. Sí. ¿Y le por un momento, chévere? Por un momento me cayó bien. Hasta que... hasta pero entonces lo hizo muy bien también el entrevistador. Ah, no, es lo que... hizo ver... ¿Te cayó bien un segundo? No, no, no. Maynard, la historia de Maynard es poderosa. Mm. Es muy poderosa. Me encantó pues su versatilidad. Que tuviera un viñedo, por ejemplo, que fuera un enólogo tan reconocido en los Estados Unidos. Mm. Es decir, nunca me imaginé que uno de los cantantes de Mets, sí, claro, que pues el tema del jiu-jitsu yo ya lo conocía, yo toda ya sabía vida. Que él era cinturón negro de jiu-jitsu, pero no sabía, por ejemplo, que tenía un viñedo en California. Tampoco sabía la historia, pues cuenta la historia de su papá, de cómo su papá lo maltrató y todo ese rollo, los traumas y todo eso. Me pareció muy reveladora y me gustó. Fuerte. Y a partir de eso fue que me enganché. Y cuando oí el podcast de Maron, dije, voy a montar mi propio podcast. Es que hay muchas cosas que la gente no sabe de ustedes, los famosos, Ale. Smartless está. Sí, ¡vamos! Es mi podcast favorito. ¿De Smartless. ¿Qué es? Es. Como les contaba la vez pasada, son tres actores muy famosos de Hollywood, que son Jason Bateman, que sí, lo recuerdan señor. Por Ozark, por ejemplo, el protagonista de Ozark, Will Arnett, que es quien hace la voz del Lego Batman. Uh-huh. Ya. Batman. Y Sean Hayes, que era el protagonista de Will and Grace hace años, la comedia Will and Grace. Y ellos hicieron un podcast que se llama Smartless, donde también ellos sí siempre tienen invitados. Pero es la interacción de ellos tres, y entre los tres, uno escoge el invitado, los otros dos no saben, el invitado es sorpresa para los otros dos, y se desarrollan unas conversaciones supremamente chéveres. De hecho, el de esta semana me encantó, el más reciente episodio, lograron también algo que nadie había logrado, que es entrevistar en un podcast a John Williams a sus 92 años, el famoso compositor de todas las bandas sonoras que usted ha oído en su vida. Y las historias que tiene John Williams para contar son increíbles. Gran invitado. Me pateé ese podcast, dura como una hora y media. Uf, súper invitado. Qué gran podcast fue ese. Conan O'Brien está también dentro de la lista de la revista de New York con su podcast posterior a su carrera como presentador de programas de tarde en la noche. Yo he visto el podcast, vi el podcast que le hizo Conan O'Brien a los Nirvana. Ajá. A Chris Novoselic, a Dave Grohl y a Steve Albini, que en paz descanse. Fíjese que me enteré de una cosa oyendo el podcast de John Williams que yo no tenía ni idea. Ah. Es que el hijo de John Williams era el vocalista de Toto. ¿Ah, sí? Ah. Ajá. ¿El hijo? Mira, ¿cuántos años tenías Toto? Cuando te enteraste que... Pero ahorita. Ajá. ¿Ahorita? Sí, sí, sí. ¿O antes? No. El vocalista de Toto ahorita. Pues. Nueva generación. Sí, sí, sí, sí. Ya, claro. Armchair Expert con Dax Shepard, el ex compañero de Johnny Knoxville en Jackass. Sí, porque me suena ese nombre. Muy, muy buen podcast también. Esos son. Bien. Y bueno, están los esta nueva especie de lo que llaman los bros, ¿no? En Estados Unidos los bros. Mm. Mm. Yes. Que son estos hombres, ¿no? Nosotros cada vez peor, ¿no? Nosotros cada vez ¿Por qué? Peor. ¿Qué hicieron ahora? No, pues somos hombres, ya. Hombres. El solo hecho de ser hombres ya nos descarta de la popularidad y de la fama, del reconocimiento, a menos que seamos bros. Bros. Es decir, que seamos tech bros, o business bros, o health bros. Ya. FIFA bros. O FIFA bros. Okay. Sí, exactamente. Okay. Que son los que están más pegados del mundo porque son los nuevos santos, ¿no? Son los nuevos profetas del... Okay. Claro. Y está, por ejemplo, Huberman. Andrew Huberman. Sí. El reconocido personaje que se hizo muy famoso en la pandemia con un pitch puntual. ¿Y fue? El alcohol es malo. Ya. Empezó a decir, no tome alcohol. Y sí. Y este personaje ha generado un impacto... Solo por eso. Durísimo en el consumo de alcohol. Que cuando digo durísimo es... Sí, obviamente es un porcentaje pequeñito, okay. Pero alcanza como a moverle la aguja a las grandes productoras de alcohol. Este personaje, pues obviamente muchos médicos lo atacan porque se mete a veces en aguas, en arenas movedizas donde no tiene tanta experiencia ni tanta experticia o simplemente otros estudios que lo que debaten sus posiciones que a veces terminan volviéndose ideológicas y que están contribuyendo a esta idea de la masculinidad, de la recuperación de la masculinidad, ¿no? Comienza diciendo no, el alcohol es malo y terminan diciendo no, es que los hombres estamos siendo atacados y termina en el otro lado pues del discurso con la ultraderecha, ¿no? Entonces arranca por la salud, arranca diciendo cuida tu comida, cuida tu sueño y cuando menos piensa, está con otro discurso. Usted está en 4chan. En alguna secta racista o alguna cosa. No. Bueno, otro personaje de esa naturaleza, la única diferencia es que no es blanco, sino que es de origen indio, es Jay Shetty. Este psicólogo que dice que todo va a estar bien y que entrevista a Tom Holland, donde Tom Holland se le sinceró diciendo que era alcohólico y este tipo de cosas. Todos esos podcasters. Ese no fue el ojo clarito. ¿Ese no fue el de la boda de J-Lo y Ben Affleck? ¿Él? ¿No fue el que creo que él estaba ahí, creo que él ofició la boda de ellos dos? No sé si la haya oficiado, no sé si sea cura, pero a veces conversan como curas. En muchas ocasiones ni siquiera es que ellos tengan propósitos nocivos, es que sus discursos se pueden sacar de contexto tan fácilmente... Claro. Que la ultraderecha o las facciones peligrosas los apropian. Entonces sacan un pedacito de una entrevista de 3 horas y la meten entre un montón de discursos políticos e ideológicos y todo ese rollo. Eso le pasa mucho a Shetty. Creo que eso le pasa mucho a muchos podcasts también, ¿no? Que de una u otra forma terminan convirtiéndose en herramientas. De partidos políticos. Para discursos políticos de uno u otro lado, ¿no? Es verdad. Son mañanas en la X 103.9 FM. Tipi abre convocatorias en portugués para social media experts en la X. Son las 9:52 a.m. Lleno. Esto es de su álbum Are You Gonna Go My Way, Uribe DJ. Y es de mis videos favoritos de Lenny Kravitz. Es el video de él como astronauta, ¿no? De 1993. ¿Es en serio? ¿Va a es pasar? Es en serio, la X. Alejandro Vamos. Marín. La X Vamos. Celebra sus 30 años. ¡Suéltalo! Con Lenny Kravitz el próximo 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus. ¡Por fin! Por fin se cumplió nuestro sueño y vamos a celebrar con la nación de más música. Es una celebración poderosa. Uf, amigo, te digo. Vamos. Lenny Kravitz, multiinstrumentalista, múltiples veces ganador del premio Grammy. Acaba de lanzar su álbum Blue Electric Light. No te creo esto. Y es nuestro concierto de celebración de los 30 años. Ay, amigo. De la X más música. Ay, qué dicha, Alejo, qué buenos 30 años. Y preguntó por ti, Dayana. No, es que estamos en la misma sintonía, estamos ahí en el mismo camino. Vamos a celebrar juntos. Hoy Lenny Kravitz nos cuenta un poco sobre su primera venida a Bogotá y lo que va a ser su segunda venida a Bogotá y también algunos detalles relacionados con su más reciente álbum Blue Electric Light, con el que conectamos esta celebración de 3 décadas de más música y una carrera impecable de discos. Lenny Kravitz está en exclusiva en la X 103.9 FM. Hey, how you doing? Hey, what's happening, man? Not much. How about you? What you been up to? Oh, nothing. Oh, yeah? Because you had a busy year, man. Hey, man, it's all good. You had a lot of things to do. You were at the People's Choice Awards. You've gotten a lot of accolades over the course of a year or so. Not that it's any difference from everything that's happened in your career, but, I mean, this couple years, I mean, with all the music you put out, it's like, wow, you're on a roll. Feel good, man. I'm really enjoying this journey, and I'm really excited to be putting out the new album, Blue Electric Light. getting back on the road. It's been a minute. I'm very excited. And we're looking forward to seeing you again in Bogotá, because the last time was just amazing. Thank you. Yeah, I enjoyed myself there, and I really look forward to coming back. I wish I had more time to hang out when I was there. I actually came early and did some rehearsing there before the tour, and that was great, and got to see a little bit and meet some people. But it's a place where I've always wanted to spend some time. It took a minute, but let me tell you, for those of us who are fans of yours, who've been fans of yours ever since, you know, Let Love Rule came out, it was so satisfactory, man. It was so great to see you perform. Thank you so much. I appreciate that. Esta es la X103.9 FM, 30 años de discos, 30 años de más música que celebramos con Lenny Kravitz. Le dijimos, hey, ¿por qué no viene y hace ese show de cumpleaños para nosotros? Y dijo, you know what? I'm going your way, baby. ¿Qué? Estimado Uribe, ¿soltamos DJ fecha o no? De una vez. Hágale, suelte la fecha. Muy bien, 11 de diciembre, Lenny Kravitz en Bogotá, celebrando el cumpleaños de la X más música. Vamos. 30 años, qué mejor forma de celebrar estos 30 años que con nuestro amigo Lenny Kravitz. Lenny Kravitz el 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus. ¿Voy a estar ahí? Vas a estar ahí, creo que tengo meet and greet para ti. Creo que vamos a tener meet and greet. Vamos a ver, todavía no hemos coordinado esos detalles porque ustedes saben que es una celebridad. Mi amor. Pero ahí vamos a estar con toda la X más música y en particular con las chicas de la X más música, ¡vamos!, que son las abanderadas de este concierto especial. Imagínense, Lenny Kravitz. Nos llegó el día, mujeres. Esa noche va a ser nuestra noche. 30 años de discos con Lenny Kravitz. Are you gonna go our way? Sí. Are you coming with us? Por favor, queremos vernos, queremos celebrar. Imagínense. Oh, ya. Yeah. Esto. Hoy tenemos en la conversación con Lenny varias cositas que queremos conversar. Una de ellas pues tiene que ver con el video de TK421 y de su empelotada. Sus nalgas. Bendito sea, siempre por siempre, amén. Sus nalgas. Hermanos, ¿quién, en Cristo? ¿Quién empelotó a Lenny Kravitz para ese video musical que rompió la internet en noviembre del año pasado antes de lanzar su álbum Blue Electric Light? Lo sabremos en instantes. Lenny en Bogotá celebra la X. Fly Away de su álbum 5, parte de un repertorio impecable de canciones que tienen 30 años y suenan más frescas que nunca. Ha estado muy vigente, ha estado en todas partes, en la internet. Lenny Kravitz, una figura del rock esencial en la cultura pop, de la misma forma que la X más música lo ha sido en la ciudad de Bogotá y en Colombia. Lenny Kravitz en Bogotá viene y dice: celebremos juntos estos 30 años. El concierto de cumpleaños de la X más música será el 11 de diciembre en el Coliseo MedPlus. Y será Lenny Kravitz. Happy birthday, la X. Vamos. Una de las cosas que más me gusta de Lenny Kravitz es la relación que tiene con su guitarrista, porque siempre he visto este tema de la conexión entre dos personas, la forma como se produce la química y la magia del rock and roll entre Lennon y McCartney, entre Jagger y Richards, entre Page y Plant. Y creo que en los últimos 30 años esa relación tan importante de la década de los 70 se refleja perfectamente entre su relación con su guitarrista Craig Ross, el hombre del pelo gigante, el flaco, grandote, alto, flaco, larguirucho de pelo afro. Y siempre he pensado que sin Craig, Lenny no sería lo mismo, no sería tan poderoso, por lo que me atreví a preguntarle por esa relación que hay entre ellos dos en esta entrevista exclusiva que le da a la X más música para celebrar estos 30 años de discos el próximo 11 de diciembre en el Coliseo MedPlus. I do want to explore your musical relationship with Craig Ross, which is in my view one of those most fruitful relationships in rock music over the last 30 years. Let's talk a bit about it. Thank you for saying that, because it's true. He is a gift from God to me, and he is exceptional. He should be getting his flowers. He gets them from me every day. How'd you guys meet? We met at a pool hall in Los Angeles. It's a big pool hall, had lots of pool tables, big. And I think it was called Hollywood Athletic Club. I was in there with a buddy of mine, actually, that I've known since junior high school. And Kathy Valentine, the bass player from the Go-Go's, walks over to me. I'd met her when I was a teenager making demos at A&M Records. How she remembered me, I have no idea, because I hadn't seen her since, and I was going under the name Romeo Blue, right? I wasn't Lenny Kravitz. So she walks over to me and says, hey, Lenny, so good to see you, and I love your album. Let Live Blue was out, and I had done the tour. And she was telling me about the album, and she was proud of me because I was this kid, you know, when she met me. And I said, how do you even remember who I was? She said, of course I remember you. So we're talking, and then the next thing she says to me is, do you need a guitar player? And I said, I actually do. I was getting ready to put the band together for the Mama Said tour, because I had just finished the Mama Said album. And I was looking for players. And I said, yeah, I am. Why? She pointed over across the room to another pool table. And she said, see that guy with the hair? I said, yeah. She says, that's your new guitar player. I said, it is? And she said, yes, it is. They were roommates. They lived in the same house. Kathy at that time was dating Clem Burke, the drummer from Blondie. And Craig was the roommate. She brought him over to introduce me to him. We spoke. And so I invited him over to my house. And I had a couple of guitars there. And I said, okay, well, I just made this album, Mama Said. It just came out a week or two ago. I said, I'm going to show you a couple things. He says, I already know it. I said, what do you mean you already know it? The record just came out. How do you know it? He says, I already know it. Sure, you know it. Okay. And he starts playing me my music in my face perfectly. From that day, we have not been apart. That was 1991, and where are we now? 2024. Greg and I have been together, sharing life in every way since that day. X al aire, 30 años de discos que se celebran con Lenny Kravitz y su regreso en la segunda avenida de uno de los dioses más grandes del rock and roll de la década de los 90 para celebrar los 30 años de la X más música. Esto es Always on the Run de su álbum Mama Said de 1991, el momento en el que conoció a su compañero del alma Craig Ross, el guitarrista que le da toda la vibra setentera a Lenny. Y nosotros hablábamos de esas parejas que se mantienen genuinamente unidas, sí, que no se odian y hacen cosas porque se odian. No, ellos sí. Sí. Oiga, Andrés, esto en trompeta, esto en vivo. Eso estaba escuchando. Con coreografía de James Brown. El 11 de diciembre en el Coliseo MedPlus. Vamos. Qué rico, obvio. Treinta años de funk, rock and roll, música alternativa y de la X más música. El año pasado rompió la internet con el video de esta canción llamada TK421. No solamente internet. La historia de la música, la historia de los videos, es un, hay un antes y un después de este video. Yo recuerdo hubo un antes y un después también en ti, Dayana. Oh, por Dios, le voy a decir, yo le voy a decir cuando lo vea. Oye, gracias por el video. TK421 de Lenny Kravitz, que es nuestra fiesta de 30 años, nuestro concierto de 30 años, vamos. Cata Blanco con los buenos días. Miren, venía en un carro escuchándolos, grité, o sea, el señor me miró como, ¿qué pasa? Y yo, ¡viene Lenny Kravitz a los 30 de la X! Abrazaste, ¿cierto? Le cogí el bracito y le hice así, se lo escuché como, ¡ah! Oh, es que hay que celebrar eso, es que es increíble. 30 años de más música, TK421 fue este video en el que se empelotó. Qué rico. No, tenemos con Dayana un video reaccionando a ese video en las redes de la X. Puede ser. Ay, qué bueno. Hay que, pero ya lo subimos otra vez. Por favor, hay que recompartirlo. Ahora con más ganas. Es genuino el interés. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo se logró ese video? Ese video se logró porque, mejor dicho, que lo cuente Lenny Kravitz. Talk to me about the video for TK421. Because it broke the internet at that, you know, in November when it came out. It was like, boom. I can't take any credit for the video. I had seen a video by Rosalía, who I adore Rosalía. I think she's an outstanding artist. So I'd seen this video that she did called Chicken Teriyaki. And I said, I want to work with that director. So I find out who the director is. She's a young woman from Ukraine. You know, my grandfather's from Ukraine. So I was like, oh, that's cool. That was attractive. And I sent her the song and I said, what are we going to do? And she said, well, we have to do something only you can do. So your environment, your vibe. So I said, okay, well, what? So she said, we're going to come to your house and you're going to wake up and you're going to get ready for your day. You know, you're going to take a shower, get dressed, whatever, put on your clothes, you know, and you're going to walk out the door. And I thought that sounds like the most boring thing I've ever heard. What is that? little did I know her plan. So she showed up to my house and said, okay, take your clothes off, get in bed, and let's start your day. And I thought, okay, I don't know, but okay. And we had so much fun. That was the thing about it. You know, it's very tongue-in-cheek. And we were not taking ourselves seriously at all. We were just taking the piss and having fun. And it worked. Yeah, as you say, we broke the internet with that. Just Think About Me fue el primer sencillo de Five, su álbum de 1998, una conexión con lo digital que no había sucedido en sus discos anteriores, en su álbum Let Love Rule de 1989, en su álbum Mama Said de 1991, en su álbum Are You Gonna Go My Way de 1993. Siempre se mantuvo analógico, siempre se mantuvo fiel a la estética de la década de los 70. hijo de un empresario de medios muy reconocido, de origen ucraniano y de una de las actrices más queridas por los afroestadounidenses, llamada Roxy Rocker, en la serie de televisión de Jeffersons. Lenny Kravitz vio a los Jackson 5 tocando en vivo en el auditorio Madison Square Garden a la edad de 5 años y vio a Michael Jackson y dijo: eso es lo que yo quiero hacer en la vida. Y desde entonces su papá, Cy Kravitz, se dedicó a adiestrarlo y a entrenarlo en el tema de la música, y esto lo convirtió en un multiinstrumentalista que ha venido solamente una vez a Bogotá y que en esta ocasión por segunda vez va a estar en nuestro país para celebrar los 30 años de la X Más Música. Diciembre, Coliseo Med Plus, 30 años de Más Música con Lenny Kravitz en vivo y en directo. Entradas muy pronto. Visite nuestra cuenta en Instagram para el anuncio oficial con la voz de Catalina Blanco. Tú le dices. La pidió él. Ya casi. Fui yo. Esa era yo, señor. Ya casi las entradas. Además, porque pendientes, porque tienen que asegurarla ya. No nos vemos. Tienen que asegurar ya esa entrada, esa fiesta va a estar salvaje. 11 de diciembre, Coliseo Med Plus. Que te digo yo que tú tienes. Que tú tienes que reservarla. Son los 30 años de la X Más Música. ¿Qué pasó con el video de TK421? Para resumir rápidamente la conversación y la entrevista que tuvimos con Lenny Kravitz para anunciar el concierto de celebración de los 30 años, pues él estaba fascinado con el video de Chicken Teriyaki de Rosalía, porque le encanta Rosalía, y llamó a la directora, que es una chica ucraniana además, y dijo: bueno, no, pues mi abuelo es ucraniano, mi familia es ucraniana también. ¿Por qué no? Lenny Kravitz es de origen ucraniano. Qué increíble es eso, sí. es increíble. Entonces dijo: bueno, pues esto es una oportunidad importante, aquí me parece chévere, le gustaba la idea también, pues, de que fuera una activista por todo lo que ha sucedido entre Ucrania y Rusia, y entonces le dijo: ¿por qué no me haces el video de TK421 a mí? Y ella le dijo: tengo una idea. ¡Qué gran idea! Esas son ideas lindas. Quiero filmarte en tu día a día, algo cotidiano. Y Kravitz le dijo: ¡qué jartera! Tan aburrido, sí. Qué vaina tan aburrida. Y entonces, bueno, listo, ¿no? La invitó a la casa y ya llegó ella con el equipo y con todas las cámaras y toda la cosa. Y dijo: bueno, ¿qué hace? Y dijo: bueno, nada, quítate la ropa. Ya, así es. Gente que tiene visión, es clara en lo que quiere, no hay miedo al éxito ahí. Y agradecemos, porque dice que se divirtió, nosotros también. También, gracias. Fuera ropa. O sea, si yo te pregunto a ti, entonces ya hay, ¿existe ya algo de cariño en ti por la Rosalía? Completamente, sí, porque ¿hiciste las paces con la Rosalía? Hace rato. Okay. Sí, más ahora, que hubo ese gran contacto. ¿Qué hizo la Rosalía importante para Dayana? Visual. Pelotó a Lenny Kravitz. ¡Qué rico, hombre! Estas son Mañanas de la X-103.9. Teleperformance, la multinacional francesa que te conecta con las marcas más reconocidas, presenta la hora en la X. Son las 10 de la mañana, 44 minutos. Hola, soy Santiago y hace 4 años comencé como intérprete en la compañía, por lo que pude interactuar con muchas culturas. A los 2 años, apliqué a una convocatoria interna y hoy soy traductor para el área de comunicaciones de Teleperformance. En verdad, aquí solo tú te pones los límites para crecer. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tvjobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. La otra historia, que es su relación con el guitarrista Craig Ross, tiene que ver con el comienzo de la gira Mama Said, el álbum que había lanzado en 1991 y que había tocado absolutamente todo. Si usted oye el Mama Said, se da cuenta que toca el bajo, la batería, el órgano. Él canta todo eso? Absolutamente. Okay, todo. Con ayuda también en su momento de Slash de los Guns N' Roses. ¿Ah, sí? Slash de los Guns está ahí en Always on the Run. La versión grabada, sí. Que fue el segundo sencillo. Y también se conocen de toda la vida. Hay una foto de ellos dos hace mucho tiempo. Ellos estudiaron en la universidad juntos. Mucho tiempo, sí. Entonces, Lenny estaba jugando billar con un amigo. Normal, sí. Un chico. Como le dice Lenny. Le gusta pool, no tres bandas. Lenny le dice un chico. Ese nos dijo: cuando vaya a Bogotá nos echamos un chico de billar. Libres. Dijo, de libres o tres bandas. De una. Tres bandas pool. Sí, sí. Entonces el hombre estaba ahí y la bajista de The Go-Go's, que era una amiga cercana a quien él había conocido luego de que había llevado unos demos a una disquera muy famosa llamada A&M Records, uh-huh. lo reconoció. Y le pareció mucho, muy interesante que lo reconociera, porque ella pues era mucho más famosa que Lenny. En esa época Lenny también, cuando estaba presentando esos demos, no se llamaba Lenny Kravitz, su nombre original artístico era Romeo Blue. Menos mal cambió. No, que también, qué rico. O sea, no importa. Romeo Blue. ¿Por qué sería eso? ¿Sería por la novela? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Romeo Blue. Pero bueno, buena vez. ¿Era por algo de Prince? ¿Quién sabe? Pudo ser. Lenny tiene mucha influencia de Prince, sí. que tú tienes, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces ella le dijo, ve, necesitas, sí, ve. Necesitas un guitarrista. Y él le dijo, sí, yo sí creo que necesito un guitarrista para la gira de Mama Said. Le dijo, ¿sí ve ese flaco allá del pelo? Y volteó a mirar, allá está el flaco del pelo jugando billar, y le dijo, sí, ese es su guitarrista. Y le dijo, ¿en serio? Sí, sí, fue, lo saludó, se presentaron y todas las cosas, se fueron para casa, se tomaron un trago y tenían unas guitarras, y le dijo, acabo de lanzar álbum. Y Craig le dijo, ya me lo sé todo. ¡Ay, fantástico! Y, ¿en serio? Ya lo sabes, sí, ya lo sé tocar absolutamente todo. Y entonces le dijo, muestre a ver, y empezó a tocarle en la cara todo el Mama Said. Y desde entonces, me decía Lenny Kravitz en este anuncio especial de la X más música de los 30 años con el concierto de Lenny aquí en Bogotá en el Coliseo Med Plus, no se han separado. No, qué chévere, dicha. Qué bueno. Lo que te digo, excelente. Son de verdad, genuinamente. Y los vamos a ver. Amigos, 11 de diciembre, por favor, tenemos que celebrar esos 30 años. Fiestón. Y qué rico, porque uno ve talento, pero ve belleza. Entonces, uno se, hay un satisfacción por todo lado. Un 2x1, sí. Qué dicha, que así debería ser la vida siempre. Así que nos vemos y qué gran celebración, qué rico que ustedes estén con nosotros, que nos acompañen. Este era el concierto que estaban esperando y allá nos vemos. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Con información importante para todos ustedes, porque en Carulla alista todo para el partido, 15% en Whisky Something Special por 750 mililitros a 55.900 pesos y 20% en All Par por 750 mililitros. Compra en tu almacén favorito o en tu aplicación Carulla hasta el 23 de junio. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Los 30 años de la X más música y su celebración con Lenny Kravitz el próximo 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus coinciden con el lanzamiento de su nuevo larga duración producido por su guitarrista Craig Ross, del que sale esta canción que es, me decían, la conversación que tuvimos, la que más le gusta porque es una cercanía con su mortalidad, con su humanidad, con la espiritualidad también que significa ser humanos, y la canción se llama Human. Hey, what's up? This is Lenny Kravitz, right here in Colombia. You're listening to my new single, right here on The X. I am here to be human and we are here for Lenny Kravitz. Estamos aquí, los humanos. Quiero, grabación de más música. Quiero oírle ese álbum en vivo. Ese álbum, ese nuevo álbum está buenísimo. Está bueno. Está bueno, está bueno. Chévere. Y obviamente, pues el hombre se va a tocar sus clásicos de siempre. Eso va a ser una vaina impresionante. Pero el cuerpo, estoy ojalá. Seguro. Diana. Pero no me pida positividad, Álvaro. No me pida positividad en estos momentos. Solo un poco de calma, un momento. Un poco de calma y cordura, Diana. No ya puedo. Habrá momento para enloquecerse. No puedo. Amigos, bien. Me tienen que tener paciencia. Enloquezcas. De una vez les aviso, hoy, 20 de junio a las 10:53, me tienen que tener paciencia ese 11 de diciembre, sí. Porque de una vez les aviso. Ese día, ¿sabe que deberíamos aprovechar ese día también? Que son los 30 años de la emisora que vamos a estar celebrando, y de una vez saquémoslo como excusa y celebremos el cumpleaños de todos nosotros ese día también. Listo, bueno, va. Cumplamos años el 11 de diciembre, pues, ¿les parece? Estoy a 4 días de mi cumpleaños. Fantástico. Todo está, uy, amigo, es que es, por eso te digo. Yo creo que esta es, para mí esta es una de las canciones más sexys de la vida. Él. Uf. Esta canción, I Belong to You. Ave María, esto es mucha cosa. Creo que este es su disco más sexy, ¿no? El Five. Sí. El Five. Es todo, ¿cierto? Claro. Todo. Pues, las Bahamas, lo hizo en las Bahamas completamente. se hace todo allá. Te gusta. Además que sé que no estoy hablando solo por mí, no, sino por las mujeres que nos están oyendo en este momento, que lo van a ver al lado. Te digo, yo necesito que ustedes lo conozcan. Sí, yo también necesito conocerlo. Si usted está en este momento conectado a través de Twitter X, escriba ya mismo: yo voy a ir a Lenny Kravitz. La X. Yo voy a ir a Lenny Kravitz con la X. Vamos. Ya, escriba eso, a ver. Yo necesito presentar, porque es un gran tipo, además. Es un Uribe DJ también lo conoce personalmente. Es un tipazo. Es increíblemente carismático. No lo dudo, nunca lo he dudado. No, y además que, independientemente de todo, sabes que cuando tú estás hablando con él y estás al lado de él, tiene un halo. Cierto. Medio místico, es como tan... No es ese halo, Dayana. No. Pero también yo siento que huele como a coquito, como a vainillita, ¿no? Como a... Como a playita. ¿A playa? Sí. Es sábila, sí. A la vera. Sí, a la vera. La historia curiosa de cuando yo lo conocí... Cuéntale. Es que el tipo me olió a pan. Qué rico igual. Y te voy a decir por qué. A mojicón porque, recién salido. Porque el tipo lleva a su chef a todas partes, porque él tiene una dieta muy específica. Y a él, antes de sentarme a hablar con él, el chef le había hecho un sándwich especial a él. Entonces me olió a pan caliente. ¡Ay, qué rico, amigo! Todo se está dando. Mira, la gente conoce mi amor por el pan. Ahí te cuento. Ese es el baguette. Mi historia curiosa, mi recuerdo curioso con Lenny Kravitz. Además que tiene esos mojicones. Ay, Ana. Buen baguette, hace buen baguette. No, por eso, porque es pan, es harina. Ahí está con nosotros. No, por todo lado, por donde se lo mire, es una noticia reconfortante, ay, es hermosa. Ay, ay, ay. 11 de diciembre, en el Coliseo Med Plus, Lenny Kravitz celebra los 30 años de la X más música.